dejaron intencionalmente como banderas de varios países, entre los cuales estaba la bandera de Argentina, quedaron ahí como un legado en el suelo lunar. Y la otra posibilidad es que haya quedado en el módulo lunar que se desprendió, el Eagle, que después se termina estrellando, pero que era obviamente parte de la misión. O sea que esas son las dos posibilidades que no pudieron ser constatadas por los historiadores del Rojo, que después estuvieron investigando este tema, ¿no? Pero bueno, el tema es que quedó ahora, esa me decías para que, la posteridad. No, sí, vos me decías que se borró los colores de la bandera. Me imagino que si lo dejaron ahí al banderín nunca lo sabremos por el mismo motivo, digamos. Claro, nunca lo sabremos. A ver, obviamente que hay muchos mitos, muchas historias dando vueltas, no por el banderín de Independiente, sino en general. Si lo hubiesen filmado en un estudio, como dicen algunos, está intacto el banderín. Claro. Y bueno, fue un momento además que en el cual Estados Unidos le ganó la carrera lunar o espacial a la Unión Soviética, lo cual parecía realmente imposible, ¿no? Porque supuestamente el que iba primero en esa carrera espacial era la Unión Soviética. Y se arrancaron con Yuri Gagarin. Claro, y justamente, a ver, asociando este tema espacial y el tema del Rojo, digo, en la Plaza Roja, justamente, están los restos de Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que estuvo en el espacio. Esto ocurrió en el año 1961 a bordo de una nave que se llamaba Vostok. Gagarin dio varias vueltas alrededor de la Tierra, fue el primer hombre en el espacio, y que una vez que regresó se transformó en una verdadera celebridad, al punto que fue declarado héroe de la Unión Soviética. Y por eso, una vez que llegó, no querían que fuera a ninguna otra misión espacial más, querían que permaneciera como una especie de mito viviente, y con tal mala suerte, que sí le permitieron pilotear aviones de guerra, y el tipo se termina matando, se cae con un avión y se mata en 1968, con lo cual a partir de ahí la Unión Soviética toma la decisión de que sus restos sean depositados en la necrópolis de la Plaza Roja, es decir, al lado, en la Plaza Roja, Roja está. Sí, lo viste vos, ¿no? Ahora cuando fuiste, estuviste ahí. Yo lo vi en 2018 cuando me tocó ir a cubrir el Mundial. Está ahí el mausoleo de Lenin, que es bastante impactante poder entrar y verlo ahí embalsamado. Y una vez que vos salís del mausoleo, contra el paredón que da al Kremlin, en ese lugar están enterradas o están las cenizas de un montón de mandatarios o de personajes de la política soviética muy importantes, y el único que no responde a ese patrón es justamente Yuri Gagarin, que pero por haber sido declarado héroe de la Unión Soviética, sus cenizas están ahí justamente en esa necrópolis, en ese paredón. Y como único, entre comillas, detalle dentro del infortunio, es que Gagarin murió en 1968, es decir, un año antes que los norteamericanos pisaran la luna, por lo cual murió teniendo esa sensación de ser, en lo que se refiere a la carrera espacial, el hombre más importante de la historia hasta el momento de su muerte. Pues es que estoy viendo acá, antes de cerrar, hace un par de días hay una cuenta de Twitter que se llama Buenos Aires en el Recuerdo, y ponen la foto del desfile, el 1 de octubre de 1969, Armstrong, Collins y Aldrin, allí yendo por Avenida Santa Fe, en el desfile, con la gente afuera. Si no me equivoco, esto por la zona de la Palermo, Recoleta, por ahí. No, sí, de la librería donde era el Gran Splendid, digamos, ¿no? Por ahí. Me parece que por ahí, si no me equivoco. Ah, sí. Estuvieron 18 horas nada más en la Argentina, o sea que no estuvieron, tuvieron un ratito nada más, ¿no? Se comieron un par de milanga y siguieron. Y siguieron viaje. Bueno, pero si alguien engancha ahora esto, repita el título y diga que es verdad. El día que Independiente pisó la luna. El día que el hombre llegó a la luna, además. Además, no, pero eso es en segundo plano. Para el hincha Independiente lo más importante es que el Rojo pisó la luna. ¿Vos te imaginás que si, por ejemplo, cuál fue el primero? ¿Armstrong, el primero que llegó? El primero que pisó fue Armstrong y un tiempito después ellos alunizaron, estuvieron creo que 5 o 6 horas adentro de la nave antes de, o sea, cumpliendo un montón de cuestiones técnicas hasta que abrieron y bajaron. Primero fue Armstrong y después Aldrin. No, porque por ahí Armstrong tenía el banderín en la mano, saca la mano y a lo mejor entró primero el banderín. Y vos sabés que hace muchísimos años, cuando nosotros en el gráfico editamos un poco esa historia que yo te estoy recreando, hicimos una, por supuesto, una ilustración con la foto oficial de la NASA, de Armstrong pisando la luna, y en la mano un banderín independiente, obviamente. Todo gracias al Photoshop. Querido amigo, gracias por esta y todas las historias no apta para termos, ¿eh? Donde el fútbol está ahí en la vida cultural de cada uno de nosotros. Abrazo grande, Cali, que pasen bien.